Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenido a un miércoles más a tu programa a Vértigo Radio. Mandamos un saludo a la Sasa de Municipales. También mandamos un saludo a los compañeros, al hombre de Udo Chile, Rodrigo, Pilar. Tenemos aquí en el estudio a Leo Catalán. Hola, muy buenas. Y a Óscar Puchades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos de nuevo a Vértigo Radio. Muy bien. Hablaremos con Javier, con Pere. Mandamos un saludo también a Raúl. Que estará próximamente. Uh-huh. Y nada, vamos directo ya con las noticias. El resto de compañeros, a todos. Eso es. Muy bien. Muy bien, bueno, si hablamos cronológicamente de las noticias, podemos comentar que el día 18 salió un tuit enigmático de Live Nation, ya sabéis, esa web que tanto nos rasca los bolsillos de vez en cuando, en el que comentaban las próximas giras de este 2019. Y salía un vídeo en el que, bueno, pues salía Metallica, salía Beyoncé y salía U2. O sea que decía las giras de este próximo 2019 y salían esos tres artistas. Entonces, bueno, pues queremos pensar que saben que va a haber gira, desde luego. O sea, que ¿tú qué piensas, Leo? Pero, ¿de relleno? ¿Ese vídeo es para rellenar o es para decir, es un pequeño guiño al decir, mira lo que está aquí a la vuelta de la esquina? Queremos pensar que sí, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo incluyen, desde luego? Bueno, hay dos opciones, ¿no? Decir que sí, que va a haber una gira, o decir, bueno, pues U2 pertenece a Live Nation y claro, son también un poco de publicidad para ellos mismos, ¿no? Sí, efectivamente, una de las dos opciones, desde luego. Pero bueno, en cualquier caso salía U2, ¿no? También decían, ¿cuál ha sido tú? Lo que están comentando ahora de 10 años, hace 10 años, 10 years y demás. Y también decían, bueno, ¿cuál fue vuestro show favorito del 2009, ¿no? Entonces también lo dejaban ahí. Ahí sí que tenemos para elegir el 2009. 2009, sí, sí. Ahora que está de moda de décimo poner aniversario. Fotos de hace 10 años. Madre mía, menudas. Pues tenemos unas cuantas fotos, desde luego. Sí. Muy bien, y bueno, también salía en las noticias que The Edge y su familia están disfrutando de las vacaciones en la zona de Los Ángeles. Sabéis que allí tiene su casa y bueno, pues estaba disfrutando, pues eso, de la familia. Sabéis que ha sido abuelo hace poco y bueno, pues eso, en el Pacífico estaban por allí. Tenemos ya, a ver, creo que tenemos una llamada telefónica al otro lado del hilo. Tenemos ahí a Pere. Hombre, Pere, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué cuentas? Pues nada, aquí para echar una mano con el tema de las noticias. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Pues y luego aquí, aparte de esto que has dicho de recordando el 2009, pues uh-huh. De aquí a un ratito lo recordaremos a base de bien. Exacto, la exacto. La sección de 1, 2, 3, 14. Sí, sí, ahí, ahí. Muy bien, hombre, ¿qué nos puedes apuntar del resto de noticias que hemos preparado? Bueno, pues las son prácticamente noticias de última hora. Una es de esta mañana, que Bono ha estado en el Foro Económico Mundial en Davos, ¿vale? Ya sabemos que Bono es un invitado habitual, no porque sea un experto en economía mundial, pero sí por todo el tema de la lucha contra el SIDA, la ayuda al tercer mundo a través de Red, One. Y bueno, hemos visto alguna foto de esta mañana, también el vídeo de un fan, o bueno, alguien que lo ha reconocido por la calle, donde lo hemos podido ver que iba andando, comentando con un par de mujeres, en un, bueno, era todo como nevado y bastante frío, porque se veía a Brian con la cara roja, roja, roja. Sí, sí. Y bueno, nada, sobre la intervención de Bono en Davos, principalmente ha hablado sobre el tema de SIDA, del VIH, de que el mundo corre el riesgo de perder la batalla debido a una reacción violenta contra la ayuda provocada por la sensación de que los gobiernos occidentales necesitan resolver los problemas en sus propios países. Como ya sabemos, pues esta crisis que parece que no acaba de irse en el mundo occidente, pues está haciendo que los gobiernos se retraigan de todos estos acuerdos que en su día firmaron, capitaneados por Estados Unidos, para ayudar al tercer mundo, a África, con el tema de condonar la deuda y de ayudar para conseguir medicamentos para luchar contra el propio SIDA. También, bueno, pues comentaba que estábamos ganando, pero hemos quedado un poco atrás por la comprensible preocupación en las economías del norte, que tenemos problemas en nuestras propias ciudades. Si hay gente en las calles en nuestras propias ciudades, que están en la calle durmiendo, ¿no? Porque deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo allí. Y la respuesta es que lo que está sucediendo allí pues nos afecta. Si África pierde, Europa no puede ganar. Pero tenemos que volver a la conversación, necesitamos una respuesta a lo que está pasando en nuestras propias ciudades. Y luego también ha hablado sobre el capitalismo, que comentaba que había sacado a más personas de la pobreza que cualquier otro ismo, pero advirtió que es una bestia salvaje que si no está domesticada pues que puede comerse a mucha gente en el camino. Exacto. Y bueno, pues esto es lo que han destacado los diferentes periódicos, las diferentes agencias de noticias sobre lo que ha comentado Bono. De todas formas, esta noche o mañana pues tendréis toda la información en U2 Valencia, en nuestra página web. Sí, también han dado a conocer la nueva campaña, ¿no?, llamada iAnalytics, que trabaja sobre el efecto social y ambiental creado por las inversiones, ¿no, Pere? Ahí está, eso es. Exacto. Buen apunte. Sí, sí. Y bueno, pues esto es referente a Davos y lo que sí que es una noticia de última hora, que ha salido apenas publicado hace una hora o así, que ya lo comentamos hace un par de semanas o tres, es que finalmente el Ayuntamiento de Dublín ha dado luz verde al Visitor Centers, al museo que la banda tenía planeado construir, donde están los antiguos estudios de Hanover Q. Perfecto, muy buena noticia, desde luego. Eso o sea, es. Que han cedido. Recordemos, los vecinos que estaban en contra. Sí, bueno, había 62 vecinos que se habían unido en una plataforma en contra de este proyecto. Una de las principales cosas que ellos pues se quejaban era de la cantidad de gente que va a ir. Recordemos que hay un cálculo de que se espera unas 390.000 personas. Wow. Que visiten anualmente. Todo esto teniendo en cuenta que no haya gira, porque imaginaros el año que haya gira y que U2 toque en Dublín, pues lógicamente esa cifra se va a multiplicar por dos, prácticamente. Y otra de las cosas es de que el edificio era muy alto, que iba a quitar luz a todos los apartamentos de enfrente, que ahora pues tienen las vistas al canal. Y recordemos que, como comentamos nosotros, que la última la última noticia que había es que U2 había presentado un nuevo plan nuevo en proyecto, el que reducían ¿no? la altura de la estructura, que está planificada en 14,4 metros de altura y la habían rebajado hasta 12,06 metros. Medio piso. Exacto. Medio piso. Sí. Bueno, aquí está pesada. Es como son dos plantas prácticamente, entre o con mucho tres, o dos, sí, dos es poquito, y media, es muy poquito. Es poquito, pero bueno, también hay que recordar que esa zona tiene los edificios de cuatro alturas, no son más. Bueno, sí. Hay edificios altos también. Pero ahí, los que están al fondo, no en el mismo Dockland. No están al fondo, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, yo lo estuve viendo hace dos meses cuando estuve allí. Cuando estuvimos. Me acerqué y hay edificios grandes. Sí. Grandes, sí. Grandes en la esquina. En la esquina, justo. Hay algunos que, bueno, pues que son bajitos, entonces claro, pues les entorpece la vista, ¿no? Lógicamente. En cualquier caso, muy buena noticia, ¿no, Pere? Sí, bueno, podemos sacar un poquito más de la noticia, pues que U2 deberá pagar un total de 225.647 euros. ¿Solo? En contribuciones de planificación para la infraestructura pública y para el plan de línea de Luas, la C1. El Luas, recordemos que es el tranvía este que va por Dublín y que hace poco pues la gran mayoría hemos utilizado para movernos desde el Tres Arena hacia el centro de la ciudad. Exacto, eso es. Muy bien, perfecto. Vale, y bueno, pues principalmente ha sido eso, el tema de la altura, lo que ha conseguido que se diera luz verde al proyecto y más que el tema de la altura, yo creo que era algo lógico, como comentábamos, de que una ciudad como Dublín, que ha tenido una banda de rock como U2, pues que se merece que realmente se construya este museo. Se merece un museo en condiciones, ¿no? Para la altura que ha dejado la banda, la ciudad, el nombre de Dublín en todo el mundo. Qué mera, ¿no? Sí, que es que yo creo que también va siendo hora de que Dublín empiece a devolverle a U2 un poco el haberlo puesto en el mapa. Lógicamente Dublín es una ciudad conocida por toda la relación de Irlanda con Estados Unidos, está claro. Pero que a nivel musical, pues todo lo que ha contribuido U2, a nivel de llevar fans, de realizar conciertos, muchas bandas que han ido a tocar a Dublín, amigas de la banda, pues lógicamente ya también se merece que recoger un poco de esos frutos, ¿no? A mí lo que me ha extrañado es, me ha hecho un poco de desgracia, bueno, por culpa de 68 personas. Yo pensaba que era, cuando era la negación, ¿no? Se habían juntado a los vecinos y habían cogido firmas, tal, pensaba que eran muchísimas más firmas, pero... Realmente me ha llamado un poco la atención, ¿no? Sí, tal cual, ruido, ¿no? Dicho. Ridículo. Sí. Pero bueno, yo también. Sí. No sé eso. Yo no sé cómo calcula eso de 300, cuántas mil personas. Vamos a ver. ¿Qué hemos te iba a decir, hemos, de qué? Pero hemos bueno. estado nosotros ahí hace unos meses y yo andaba por ahí al Hanover Key y andaba solo. Estaba publicado en redes sociales, ¿eh? Lo publicó un vídeo y estaba solo, completamente solo. Esas 390.000 personas, ¿dónde se las sacan? Hablamos de turistas, de visitantes al año, de un museo U2, con lo cual ya la cosa cambia, la idea cambia. Tú ya vas a Dublín y es un museo que estará puesto en todos los formatos de turismo, con folletos. Claro, un ápice más, ¿no? Para ir a Dublín y tener una excusa más para visitar la ciudad. ¿Cuándo lo estrenamos? Sí, el motivo lo comentamos. Cuando dimos la anterior noticia, que habían presentado el nuevo proyecto. Salió que una empresa experta en este cálculo se habían basado en otras ciudades donde habían museos de este tipo. Entonces, supongo pues, que hacen un cálculo, la gente que suele visitar estos museos, el turismo que recibe Dublín concretamente, pues de ahí es donde más o menos se deben sacar los cálculos. No obstante, Pere, no serán esas, pero... No obstante, recomiendo a la gente que vaya a Dublín que visite los estudios de Windmill Lane, que son espectaculares. O sea, aquí sí, lo que estamos, hemos visto lo que estamos aquí, lo hemos visto y son espectaculares. Recomendamos la visita. La visita, desde luego. Sí, así es. Muy bien. Y como apunta Javi, pues si no hay museo de U2, la zona de Hanover Tew no la visita nadie. Es decir, claro. cuatro frikis como nosotros. Efectivamente. Para ir a ver las paredes pintorreadas y poco más. Claro, vale, pero también supongo que se habrán basado en el museo de Guinness, en la fábrica de Guinness, la fábrica de Jameson, todo lo que las visitas que reciben. pues lógicamente claro, se habrán basado también en esas cifras. Sí, sí, o si no también pues, el año pasado, bueno, en la gira del 2017, el Joshua Tree, el fin de semana que actuó U2 en Dublín, bueno, las visitas creo que fueron 200.000 personas visitaron Dublín ese fin de semana, o sea que imaginaros, ¿no? Con lo que puede representar el tener un museo, una actividad más, como dice Leo, desde luego, para la ciudad. Es como es un Hard Rock solamente mítico, ¿no? O sea, cualquier persona que tiene Hard Rock siempre va a la ciudad a ver, aunque sea cuatro chaquetas o cuatro guitarras, pues imagínate, ¿por qué no ir a ver un Museo 2 con cosas originales, con gafas, zapatos, por chaquetas, supuesto, música, vídeos, fotos? Seas fan o no seas fan de U2, creo que va a ser un museo llamativo a la gente, ¿no? Y sobre todo curioso para verlo. Y ya te digo, y luego la publicidad que hace muchísimo, muchísimo, pues eso, como hemos dicho, ¿no? Otros museos de Jameson o Guinness, pues a la gente yo creo que sí que sí quiere verlo. ¿A plazo de entrega? ¿Dos años? ¿Dos, tres años? Primero tienen que hacer. No pone nada, pero bueno, yo creo que tampoco tardarán tanto. Es decir, si lo quieren tirar para adelante, una vez de tiren abajo los estudios de Hannover Cube, hoy en día, tal y como van las constructoras, plazo de un año, año y medio, tiene que estar más que preparado. Pues bueno, ya veremos a ver cómo... Allí, la verdad es que van rápido, ¿eh? Tienen en... Allí en Dublín... Van súper rápido el tema de la construcción, ya vas de un año para otro y ya te ves unos edificios increíbles, ¿no? Y dices, joder, cómo van a saco aquí. Sí, sí. Entonces, si se meten a saco a hacerlo, yo creo que si todo va a estar ya todos los proyectos hechos y todo el material más o menos preparado de la idea que tienen, yo calculo que año y medio como mucho o muy tarde está abierto. Sí. Porque tampoco es una altura grande. Claro. O sea, son dos alturas. Va a tardar más tiempo en introducir todo el material dentro que lo que es la construcción en sí, me parece a mí. ¿Sabes? La construcción va a ser, imagino que tirará lo que hay. Construirán desde cero. Claro. Y en año y medio lo tienen hecho, pues, vamos. Pero si en año y medio te hacen un edificio de 15 alturas, no te van a hacer un edificio, una plataforma de 2 metros y medio, 3 metros, o sea, perdón, 12 metros. ¿En medio año, un año como mucho? Sí, sí, seguro. Bueno, una pregunta: ¿qué día fue ayer? Ayer, 22. 22 de enero. De enero. Muy bien. Y ahora los valencianos diréis San Vicente, ¿no? Pero para el resto del mundo, ¿Pere? Bueno, creo que exactamente fue el día 21, ¿eh? El día pero 21. Ahí está la duda. Te refieres al Martin Luther King Day, exacto, ¿no? Exacto, sí, eso es. Sí. Exactamente. Exacto, pues sí, bueno, yo lo anunciaba, coincidía. Prácticamente coincidía con ahora que está de moda el tema este de los 10 años, ¿no? Pues, ¿dónde estaba U2 hace 10 años? Eso es. Pues U2 acababa de actuar el día 18 de enero en la inauguración de la presidencia de Obama. Justo. Donde, como bien sabemos, tocaron dos temas: Sitio Blinding Light en Washington. Y Pride. ¿No? Que, pues mira bien al hilo con Pride, Martin Luther King. Sí, Martin efectivamente. Además, es que Martin Luther King hubiera cumplido 90 años precisamente, en 2019. Correcto. O sea, hay que imaginaros si coincide bien, desde luego. Y bueno, está todo relacionado. Ahí está. Bueno, pues presenta la canción, Leo. Pere. Iba a decir Leo. ¿Yo? Tú mismo. Se la dejo a Pere, que la presente él. La dejamos a ti. Pues nada, fue. Presentó a la banda Samuel L. Jackson, creo que fue, ¿no? Samuel L. Jackson, correcto. Sí. Eso es, salió U2 bastante, bastante abrigados. Hombre. Bono llevaba guantes. Me parece que hacía un frío bastante importante. Y nada, vamos a disfrutar de aquella gran actuación. On this spot where we're standing 43 years ago, 46 years ago, Dr. King had a dream. On Tuesday, that dream comes to pass. One man come in the name of love. One man come and go. One man comes he to justify. One man to overthrow. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. One man comes. laughter on an empty beach. One man betrayed with a kiss. In the name of love, one more. In the name of love, in the name of love, one more. In the name of love, love, love, love, Bueno, pues damos paso a la agenda, que esta semana pues tenemos solo dos grupos tributo U2, empezando con la banda Green Covers, el sábado 26 de enero, a partir de las 10 de la noche, en la sala Moby Dick de Madrid, y también tenemos el mismo sábado a la banda The X Project, a las 7 y media de la tarde, aquí en Valencia, en la sala Club Imágenes. Muy bien. Qué bueno, muy bien. Por fin los tenemos en Valencia. Por fin. Estupendo. Hace poco estuvieron en Castellón, un bolo en Castellón, y pues 10 pollos se vuelven a la carga este 2019. Muy bien. ¿Qué os parece si escuchamos un poquito de música? Muy bien, hay un tema que a mí me encanta. como invisible o invisible para... Invisible. ¿Qué sí, os parece? Sí, invisible, sí, que además ahora hace 5 años. Exacto, que se va a hacer aniversario. Eso es, bueno, escuchemos eso es. Invisible. Muy bien. Bueno, pues como esto es un programa en directo, vamos a improvisar aquí en YouTube and the Odes. Right now. Right now. Venga, Flash, ¿por qué no? Pues porque sí. ¿Por qué? Venga, va. Pues porque Patti Smith se acaba de sacar una canción. ¿Qué canción? Ha tocado en conciertos hace poco. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Qué está tocando? ¿Qué está primer tocando? Corte de los conciertos del Experience. No, en Estados Unidos. Efectivamente. Con la pantallita, con los móviles. Sí, igual ¿no? ¿A quién le suena? No, ¿a quién le suena? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de verlo? ¿Más de uno? Yo no. No, aquí en Europa no tuvieron... Aquí ya no llegó. No llegó. Sí, sí. Así que eso, ¿no? Pues entonces, vamos a poner la canción y hemos dicho, pues vamos a hablar, aunque sea ligeramente, ¿no? De Patti Smith, ¿no? Sí, todos... porque está de gira ahora mismo, está en Europa, en U3 va a tocar la semana que viene. Y bueno, la verdad es que vamos a hacerle un pequeño guiño porque la canción que toca pues nos llena mucho a todos nosotros. Dale. Después, por hablar un poquito de Patti Smith, ¿no? Pues nació el 30 de diciembre en Chicago del año 1946 y pues como todo el mundo sabe es una cantante y poeta estadounidense. Smith saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut de Horses en el año 1975. Horses, mira, nacimiento de Horses, vaya. Horses, sí. Fue apodada la madrina del punk y trajo pues un punto de vista feminista e intelectual a la música punk de aquella época. Y todo eso pues hizo que se convirtiera en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola también un estilo de poesía beat, ¿no? Que se llama por aquí entonces. Pues las letras... su letra se introduce más en la poesía francesa del siglo XIX, a la juventud norteamericana, mientras que la imagen que ella andrógina que tiene es un poco más femenina, desafió la era de la música disco. Canciones... La recordamos siempre con su melena larga, sí, enorme. Muy hippie ella vistiendo. Negra, sí, sí, muy hippie, muy hippie. Siempre. Janis Joplin, pero bueno, y cada vez el pelo ahora ya la ves y la ves con el pelo gris, claro, lógicamente, ¿no? Como sí. Gandalf. A ver, canción muy famosa de Patti Smith. Bueno. Cantada coescrita con un grande... La gente tiene el poder, ¿no? Casi. Coescrita con un gran cantante norteamericano. ¿Con Bruce? Ahí está. Bruce. Peak of the Night. Peak of the night, exacto. Que llegó al puesto número 13 en la lista Billboard en los Estados Unidos en el año 1978. ¿Quién no ha bailado Peak of the Night? ¿Quién no ha bailado? ¿Cuántas versiones hay de esa canción? Desde luego. Pues fijaros. Pues mira, pues ha sido versionada para que hacernos una idea de Sprinting, por Kill... por 10.000 Maniacs, por REM, por U2, por Garbage, por ejemplo, junto a Screaming Females. Y hay versiones de toda clase, incluso pues, Disco House, ¿no? Una canción muy versioneada. Desde luego. ¿De qué año es Peak of the Night? ¿Tenemos año 78. 78. Año 1978. Ole, pasado. Sí. Casi nada. 41 años tenía la canción. Madre mía. Sí, por decir algo también de Patti, pues en el año 2005 fue nombrada comendadora de la Orden de las Artes y las Letras en Francia y en el año 2007 entró en el Salón de la Fama del Rock. Ajá, 2007. En el año 2011 recibió un premio de la música polar y en el año el 2014, perdón, la cantante también colaboró con la banda sonora de Noé, dirigida por Darren Aronofsky, con la canción Mercy Is, que le valió como nominación a los Globos de Oro y como mejor canción original. Muy bien, perfecto. Pues podríamos estar aquí hablando de Patti Smith durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, hemos hecho una pequeña introducción de quién es, ¿no? Para poder escuchar ahora también la canción que está haciendo la versión de U2 de All Love is All We Have Left. Nothing can stop this from being the best day ever. Nothing can keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better. Love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Seeing this is no Ay, cómo me gusta esta canción, de verdad, no sé por qué es. A mí es que me gusta mucho, es mi canción. Bueno, no es mi canción, pero me trae muy buenos... Nuestra canción, como se llama el programa, por supuesto, sí, Vértigo Radio. Bueno, aquí tenemos la sección 1, 2, 3, 14. ¿Y quién la hace? Pere Granel. Hola. Pere, de nuevo. Hola. ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿cómo estás? ¿Ya has vuelto o qué? Ya he vuelto. Ya estás más ligero, que sí. Qué tío. Muy bien, ¿qué nos traes hoy en 1, 2, 3, 14? Pues bueno, un poco al hilo de esto que se está comentando tanto estos días del Challenge 10 Years, del desafío de los 10 años, hemos puesto Pride en lo que era la presentación de Obama. ¿Y qué ocurrió al día siguiente de esa presentación? ¿A que no lo sabéis? ¿O sí? No sé. ¿Qué día fue la presentación? Fue el 18 de enero, y el día, eso era un domingo, aquí era por la noche, y al día siguiente por la mañana, a primera hora, a las 9 de la mañana, se estrenaba Get On Your Boots, que sería el single del nuevo álbum de U2. Pero fue el, tanto, el lunes, partir, ¿no? Claro, sí, el lunes. Sí, claro. Por lo tanto, a partir de ese día se ponía en marcha la maquinaria para lo que era el lanzamiento del nuevo disco de la banda, No Line on the Horizon. Y que luego nos traería la gira de los 360 grados. Exacto. Los bombines, los ojos pintados, etc, etc, ¿no? Madre mía. Eso es. Muy bien. Pues nada, vamos a hablar de la gira del 360 Tour. Vamos a comentar datos. Lógicamente, el disco de presentación, como acabamos de decir, No Line on the Horizon, publicado el 27 de febrero de 2009. La gira se anunció el 9 de marzo de 2009, y la venta de entradas empezó a mediados de marzo, y sucesivamente, debido a que este tour constó de 7 partes. El recinto donde se desarrolló la gira fue en estadios, el escenario, la famosa garra, diseñada por Mark Fisher y Willie Williams, y los ensayos. ¿Dónde fueron los ensayos de esa gira? En un campo de esos de trigo, creo. De trigo, ¿no? En el campo. De trigo de maíz, Leo. ¿No lo tienes claro? En el campo. Campito ahí, ¿no? Me parece que Vértigo Radio tuvo bastante presencia en esos ensayos. Estoy intentando buscar unas fotos ahora de aquellos días, de hace 10 años. A ver si las encuentro. Lástima que no se puedan ver por los colores. Bueno, va, venga, en un estadio que a ti te pilla cerca. Sí. Eso es. ¿No? Sí. ¿Eh? Sí. En el Camp de Barcelona, cómo no. No, pero la movida fue los viajes que hicimos antes de empezar la gira. De sí, conforme claro, cuando estaban construyendo el estadio, bueno, el escenario, los viajes que hicimos a Barcelona la semana anterior, para ver cómo hacía cómo era la garra, ¿no? Porque hay que recordar que haciendo el museo la visita al museo del Nou Camp, claro. ¿Tú la hiciste? Sí, claro. Wow, sí. Leo hizo la visita. Pero vamos al a ver. Fútbol Club Barcelona. Yo no soy tan radical como otros que están hablando por teléfono, tío. O sea, a mí me gusta un grupo, me da igual donde toque, yo voy y lo veo, tío. O sea, bueno, de todo está el amor por un grupo, no claro, las cosas ahí. Y pagué mi entrada para ver el museo del Barça. No claro te colaste, sí. ¿no? No, yo pagué religiosamente. Sí, sí. Claro que sí, a mí no se me caen los anillos por esa música. ¿A que sí, Pérez? ¿A que si hay concierto de Barça vas a ir a Bernabéu? Venga, va, me lo pienso. Claro que por sí, supuesto, la música falla, la música derriba todo, hombre. Derriba todo. Sí, no, pero tú te referías a los ensayos. A los ensayos, y por lo tanto los ensayos eran ahí. ¿Por qué? Porque la gira tuvimos el gran honor de que se iniciara en España. Exacto. En Barcelona, en el Camp Nou, el 30 de junio de 2009. Exacto. Aunque el día anterior, el 29 de junio, había habido el preinicio, el preestreno de la gira con un concierto para 500 personas. Los VIPs. Eso es. Sí, que fue prácticamente, bueno, fue el mismo. Ahí estábamos nosotros fuera, pero sí, estábamos... era el mismo setlist. Y el final de la gira fue en Moncton, en el Magnetic Hill Concert Site de Canadá, el 30 de julio de 2011. Como hemos dicho, la gira constó de 7 partes: Europa, Estados Unidos, volvieron a Europa, Nueva Zelanda y Australia, Sudáfrica, Sudamérica y Estados Unidos. Las fechas de los legs. El primer tramo europeo inició, como ya hemos dicho, el 30 de junio en Barcelona, finalizó el 22 de agosto en Cardiff, La segunda parte se inició en Chicago el 12 de septiembre y finalizó el 28 de octubre en Vancouver, Canadá. El tercer leg, anteriormente tenía que haber habido otro en Estados Unidos, pero recordemos que fue cuando Bono se lesionó de la espalda y tuvieron que operarlo. Entonces se anuló el leg de Estados Unidos, que después se realizó, y volvieron a Europa, donde iniciaron el 6 de agosto de 2010 en Turín, finalizaron el 8 de octubre de 2010 en Roma. De ahí saltaron a Nueva Zelanda y Australia el 25 de noviembre de 2010 en Auckland. Acabaron el 19 de diciembre en Perth. Ojo a estas fechas, porque con el rumor este tan fuerte que hay de que U2 pueda volver de gira a Australia, a Nueva Zelanda y a estos países, pues ya vemos que entre noviembre y diciembre se mueve la cosa. Al año siguiente, el 18 de febrero, tocaban en Johannesburg, en Sudáfrica, un día de gran recuerdo, que fue el que conocí a Oscar. Pero iba a decir, tío, ese día nos conocimos, lo tenías tú puesto en el coche, vaya. ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? 18 de febrero de 2011. Nos conocimos personalmente, efectivamente. Ahí, sí, vaya, sí, sí. Qué bueno. Qué bonito. Finalizaron en Cape Town, también en Sudáfrica. De ahí dieron el salto a Sudamérica, a visitar a nuestros amigos de U2 Chile, el 25 de marzo de 2011, en Santiago de Chile, hasta el 13 de abril de 2011. Y, perdón, esto de que tocaron en Sao Paulo, y luego ya iniciaron el que vendría a ser el último leg, que lo iniciaron en México, en Ciudad de México, el 11 de mayo, día siguiente del cumpleaños de Bono, y finalizaba, como ya hemos dicho anteriormente, el 30 de julio de 2011 en Moncton. El número total de shows por leg fueron, en el primer tramo europeo, 24 shows, en el primero de Estados Unidos, 20, en el segundo en Europa, 22, Nueva Zelanda y Australia, 10, Sudáfrica, 2, Sudamérica, 7 y Norteamérica, 25. La capacidad media por show fue de 66.109 espectadores, con una afluencia total de 7.272.046, récord total y absoluto en una gira musical. Fueron un total de 110 shows, un 100% de sold out, y la recaudación fue otro récord, $736.421.584. Recordemos que sí, que es una barbaridad de recaudación, pero poner en marcha el tour... A mí lo que me gusta... ¿Puedes repetir la cifra de personas, por favor? 7.272.046. Madre mía, 7 millones de personas, ¿eh? Qué salvajada. Eso sí que es llamar la atención. Porque el dinero, al fin y al cabo, pues sí, lo que decimos es mucho dinero, pero todo lo que estaba comentando Pérez, empezar a mover todo eso... Claro. Pues os iba a decir que esta gira tenía un coste diario de todo lo que movían, 120 camiones, todo el personal, sin contar con el personal que montaba o que apoyaba el montaje en cada ciudad, tenía un coste diario de $750.000. Madre mía. Madre, $750.000. Al día. Sí. Al día. Pues. Es que no solamente llegar y ya no, o sea, montas claro, horario, claro. O sea, logística. Es que la garra era la garra. Eso era inmenso, desde luego. Un recuerdo de los camiones, las grúas entrando al Nou Camp. O sea, no cabían. Hombre, no, claro que no tenían cabían. Tenían que desinflar las ruedas para bajarlas. Y tuvieron que bajar el suelo también, efectivamente. Sí. Ya, Catrina, por si a poner alquitrán nuevamente y todo, bajar el techo. Bueno, madre mía, para que pudieran entrar, qué barbaridad. Sí, sí, muy bien. Menudas cifras, Pere. Ojalá se repitiera otra vez una ciudad de esas características, desde luego. Ciudades con más shows, a diferencia de estas dos últimas giras donde repitieron bastantes noches, pues están Dublín, La Plata en Argentina, Sao Paulo en Brasil y Ciudad de México, donde actuaron 3 noches. Es decir, que el máximo de actuación fueron 3 noches. Y la media de canciones por show, que fue increciendo, empezaron en el primer leg europeo con una media de 22,8 canciones. En Estados Unidos, 23,15. Cuando volvieron a Europa, 23,7. En Oceanía, 24. Sudáfrica 23,5, Sudamérica 23,5 y finalizaron con 23,4 canciones por show. Los conciertos de mayor duración: Nashville, Tennessee, East Rutherford en New Jersey y Moncton, Canadá, con 26 canciones en el setlist. El número total de canciones interpretadas distintas fueron 62 y llegaron a realizar un total de 196 snippets. Recordemos, o podríamos decir que esta puede ser la última gira donde U2 realmente no ha tenido miedo a la improvisación y a tocar diferentes temas. Mm. Aunque también sí que era un poco de tarifa plana, pero no llegó a ser como en estas dos últimas giras que hemos vivido. Y también, Pérez, nos apunta a Rodrigo, que también fue la última gira del quinto U2, el señor McGuinness. Sí, del señor McGuinness, que se propuso que todo el mundo pudiera ver a U2 y había una gran cantidad de entradas a la venta de un precio medio entre $30 y 55, lo cual hizo pues que fuera asequible para todo el mundo. Estamos hablando de una gira que batió récords en España. Para el primer show del Camp Nou, las 90.000 entradas se vendieron en 54 minutos, un récord total y absoluto. Y para el resto de shows de Europa, de primeras noches, se vendieron un total de 750.000 entradas en poco más de 4 horas. Es decir, una auténtica barbaridad. Hombre, U2 no llevaba sin salir de gira desde 2005, es decir, hacía 4 años, la gente tenía ganas de volver a ver a la banda. El número de canciones por álbum: el Boy 2, October 1, War 3, The Unforgettable Fire 4, The Yosotris 5, Rattle and Ham 4, Acton Baby 6, Europa 3, Pop 0, ninguna, no sonó ninguna noche. All That You Can Leave Behind 5, How to Dismantle an Atomic Bomb 2, No Line on the Horizon, disco de presentación 7. Sons of Innocence, porque sonó Every Breaking Wave, una canción. Y del álbum de Passenger sonaron 2, canciones que no están en ningún álbum, como Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me y Electrical Storm, 2. Claro. Y canciones no realizadas o covers, 12. Y bueno, pues esta es un poco la historia de este magnífico tour que batió todos los récords. Y vamos a dar paso a escuchar una de las canciones que sonó durante el tour este tan maravilloso, que nos dio la oportunidad de escuchar canciones que no habían tocado hasta la fecha en directo. Y vamos a dejar con Your Blue Room. Right now, the most beautiful sight in our cosmos is our blue planet Earth. It's just a miracle that this blue orb can be traveling around the solar system in this huge universe and be protected. If I look from down on the ground towards the sky, I see a blue sky, and I think the blue sky goes forever. It's time to go again. Thank you. Bueno, pues ya prácticamente a final de programa y tenemos al teléfono a Javier. Javi. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. No te oímos. Se te oye bajito, bajito. Muy bajito, a lo lejos. Me habéis dejado para los minutos de la basura. Hombre, no. Hombre, no. No seas así. Voy rápido que no queda tiempo. Venga, vale, va, al venga, rollo. Venga, dime. Tírali. Andiamo. Canta, canta un poquito que se te oye bajito. Vale, la pregunta de la semana pasada ahora era qué canción tocó U2 en el concierto homenaje de Freddie Mercury en el año 92, concretamente el 20 de abril del 92 en Wembley. Londres, y entonces grabaron una de las canciones del concierto que dieron en Sacramento, en Acceso TV, que luego se grabó y luego se transmitió en diferido en el concierto. La canción es Until You're the World, y bueno, tenéis el vídeo ya en las redes sociales con la presentación de Cindy Crawford, que fue la que dio la entrada a U2 en ese vídeo grabado en el concierto de Freddie Mercury. Perfecto. La respuesta, la primera persona en responder esta semana ha sido José María Azcón, seguido de Sergio Balaguer, de Cristóbal de Santiago, de María José Lorenzo, de Ana García Navascués, de Carlos Vidal, de Coque Menéndez. La clasificación actualizada a día de hoy, pues tenemos en primera posición a Coque Menéndez con 19 puntos, Carlos Vidal 17, Ana García Navascués 12, José María Azcón Ramírez 12 puntos, Cristóbal de Santiago 11, y luego ya el resto de clasificados, que son ya unos cuantos y que no da tiempo para recordarles, pero bueno, están perfecto, casi todos los que recordaremos. Los temas colaboran cada semana. Y pregunta de para hoy, para esta próxima semana. Atención a la pregunta. Atención. ¿Me escucháis bien? Bueno, sí. Sube un poquito la voz. No te escucha, me da lejos. A ver, AU2, estamos acostumbrados a verlos tocar en cualquier lugar, ¿verdad? Correcto. ¿Podrías decirnos al menos tres lugares, el lugar y dónde y cuándo AU2 no ha tocado sobre el suelo firme? Tocar en suelo firme es tocar sobre tierra, ¿vale? Puede ser un edificio, en un pabellón, en un estadio, pero hay otros lugares que no son sobre la tierra, donde U2 ha actuado, puede ser sobre el agua, en el aire, volando, en fin. Al menos tres actuaciones de U2 o tres grabaciones de U2, los cuatro tocando, son lo que necesitamos que nos contéis. El primero que acierte tres puntos, hay que enviar un correo electrónico a u2valenciatv@gmail.com y bueno, repetimos, al menos tres actuaciones de U2 que no hayan sido sobre el suelo firme. Y ahora ya, pues bueno, habrá gente que diga, bueno, y si han tocado encima de no sé dónde, que debajo no haya tierra. Exacto. Puede ser sobre el agua, por ejemplo, y ya no damos más pistas. Que bastante has dado ya. Que bastante has dado. Exacto. Si tienes alguna duda, pues que acuda al bar. Correcto, al bar. Y que pida una cerveza. Y que pida una caña. Exacto. Te despedimos con. Ya acabamos. ¿Perdón? No, que ya no despedimos porque ya acabamos. Ah, sí, perfecto. Despedimos escuchando Until You're the World. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Un abrazo, Javi. Chao. Un abrazo a todos. Straight from Sacramento, California, here's U2.